tu castillo es tu Dios. No temas, no desmayes, Él es tu refugio. No temas. Solamente reposa, porque Él es tu esperanza, tu libertador. Alma mía, en Dios solamente reposa, Él es tu libertador. Alma mía, reposa. Reposa. Reposa. Aguarda ante su majestad, pues su salvación vendrá y no tardará, no, no tardará, no tardará. Reposa en tu Dios, reposa en hacerme el hombre.